Estamos acá con Facundo Beraudi, que él es documentalista y acaba de estrenar la semana pasada un documental que se los recomiendo porque la verdad que me parece que lo tiene que ver todo el mundo, no solo todos los argentinos. Se llama La memoria de los huesos. Y bueno, y lo trajimos para que nos cuente un poco, más allá de lo que pueda decir yo, que ya la vi y que me emocionó mucho, mucho, mucho. Es un documental que refleja un poco la forma que tiene de trabajar el equipo de antropología forense de nuestro país, que tiene, qué sé yo, si no estás como muy asimilado con el tema, si no estás buscando un familiar o no estás cerca de familias que estén buscando, la verdad es que uno se pierde mucho de lo que sucede con ese equipo, y el laburo del equipo es una cosa impresionante. Quiero que un poco nos cuentes vos cómo te acercaste, primero, bueno, bienvenido, gracias por estar acá, y cómo te acercaste al tema y cómo fue toda esa búsqueda. Hola, buenos días, gracias por invitarme, antes que nada. Mira, nos fuimos acercando de a poco al equipo. Como mucha gente, y como bien vos decís, ellos conservan un perfil muy bajo, así que quizás también sea por eso que mucha gente no sepa de la inmensa labor que hacen. Nosotros nos acercamos por un poco por casualidad y otro poco por un interés mío en toda esa parte de la historia argentina, porque a mí me tocó más o menos de cerca, afortunadamente no tan grave como a mucha otra gente, sino que simplemente con el exilio, pero bueno, que es algo que te marca tu historia. Entonces de ahí crece siempre un interés en la búsqueda de proyectos o de temas que estén relacionados con esa época de la dictadura. Y por otro lado, nos llega en un momento determinado a nosotros un encargo de Barcelona, desde Barcelona, para investigar algún tema que estuviera relacionado con Cataluña y con Argentina. Mi interés por esa etapa, como te digo, me desvía hacia esa zona, y en un momento dado empiezo a buscar cuáles fueron los primeros restituidos catalanes, de origen catalán, que habían desaparecido durante la dictadura. Inmediatamente cuando empiezo a buscar eso, lo primero que encuentro es al equipo argentino de antropología forense, que había sido el que había encontrado e identificado al primer catalán desaparecido durante la dictadura. El proyecto este no salió, se cayó, pero nosotros habíamos abierto una puerta con el equipo que nos parecía muy interesante. Cuando los conocimos y conocimos el trabajo que hacían y de la forma que lo hacían, nos quedamos muy impresionados. Así que de ahí surgió la intención, más que nada en un principio, de ahondar en ese tema y de buscar alguna historia que fuera susceptible de contar lo que ellos hacían. Bien, ¿y vos vivís en Barcelona? Yo ahora vivo en Argentina, vivo en Buenos Aires desde hace 8 años. Pero voy seguido a hacer trabajos a Barcelona o a Madrid, y los 10 años anteriores estuve viviendo en España, y los 8 años anteriores estuve viviendo en Buenos Aires, y los 20 años anteriores estuve viviendo en España. Ahí delaté mi edad. Con un pie acá y otro pie allá, sí. Yendo y viniendo. Cuando surge esta posibilidad de investigar en Cataluña, que contás, ¿vos estabas viviendo allá? No, yo estaba viviendo, no, me llaman desde Barcelona. Ajá. Me escriben desde Barcelona, sabiendo que yo estaba acá, eso fue hará 4 años. Ajá. O sea, yo llevaba 4 años ya en Buenos Aires de vuelta, y me escriben desde Barcelona pidiendo, escuchame, buscá algún tema que podamos hacer desde acá. Pero yo estaba viviendo en Buenos Aires en ese momento. Bien, la verdad es que me pareció una película muy sensible, porque es un tema difícil, como ya hemos tenido que tratar estos temas en la cinematografía y en los documentales argentinos, pero a pesar de ser tan duro y tan difícil, tiene una sensibilidad, una especie de un compromiso muy particular, que no tiene golpes bajos, no tiene, digo, uno la puede mirar, por supuesto la emoción es dura, es una película, se te viene, sí, a la garganta y no te deja hasta que termina, pero bueno, el contacto con los familiares le da como eso que te digo, esa sensibilidad, y también ver el trabajo profundo que hace el equipo, que yo nunca en la vida me imaginé que era así, la verdad nunca lo no, nunca lo investigué, pero tampoco me imaginaba cómo era ese trabajo que parece tan técnico, tan tan duro. Sin embargo, es de una profundidad y de un amor por lo que hacen, que se ve reflejado en la película. Sí, afortunadamente sí, varias cosas. El trabajo que hace el equipo es impresionante, y verlos trabajar a ellos es fascinante, y ver la relación que tienen ellos con los familiares es directamente alucinante, porque el trabajo que hacen ellos el objetivo final del trabajo para ellos son los familiares y la relación con los familiares, y ellos tienen un inmenso respeto por los familiares. Cosa que de alguna manera a nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a hablar con ellos sobre qué condiciones y en qué condiciones íbamos a hacer el rodaje, sobre cuán invasivo iba a ser o no nuestro trabajo, que ya partimos de que yo normalmente filmamos con equipos pequeños y que no queríamos hacer una cosa invasiva porque sabíamos que se iba a alargar en el tiempo el rodaje. Entonces, cuando uno se enfrenta a un rodaje que va a durar mucho tiempo, no podés quemar, dijésemos, la gente con la que estás filmando. Es muy agotador tener a alguien con una cámara atrás. Entonces, lo fuimos haciendo muy de a poco. Y otra cosa que ellos nos dijeron y nos avisaron es que ellos no nos iban a poder poner en contacto con los familiares por una cuestión de confidencialidad. Así que el camino hacia los familiares teníamos que buscarlo nosotros. Y después, otra cosa que se nos planteaba bastante difícil, además de algo que tuvimos siempre muy presente, que era la forma de filmar, de hacer algo que no tuviera golpes bajos. O sea, eso está buscado muy intencionadamente, y fue una cosa con la que tuvimos mucho cuidado porque estábamos trabajando con un tema muy complejo y muy doloroso. Además de hacer eso, lo que nos complicaba el relato y el armado es que era imposible que nosotros, para contar esta historia, encontráramos una historia en la cual estuvieran buscando unos restos, y esos restos, en el transcurso del tiempo que nosotros íbamos a filmar, más allá de que fuera un año o dos años, el equipo los encontrara y los identificara. Eso es imposible porque... Claro. Tardan muchísimos años, incluso hay muchos restos que ellos han encontrado, han exhumado, de los cuales a lo mejor o no tienen alguna hipótesis de quién puede ser, pero no tienen las donaciones de sangre de los familiares, entonces no pueden machear con el ADN, y hay muchos cuerpos que todavía están sin identificar. Claro, no pueden hacer el vínculo, aunque trabajen muchísimo, si no hay familiares que se acerquen a... No. Claro. Estamos hablando con Facundo Beraudi, ¿así se pronuncia? Sí, Facu, sí, señor. La memoria de los huesos. Justo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo se encara la investigación? ¿Cómo se cuenta algo? ¿Cómo decidieron en realidad contarlo? Lo encararon, recién nos adelantabas, como algo largo, pero tiene que tener un fin o un cierre para, no sé, porque en algún momento hay que cerrar la peli. Entonces, ¿cómo planearon eso, ¿no? ¿Cómo se planeó contar la historia? No podían tal vez hacerla de un inicio, desenlace y final, como es casi todas las investigaciones, pero tal vez encontraron una forma para poder contar eso de los fragmentos, pero de otra forma. Mira, nos fue pasando que la película, conforme nosotros íbamos avanzando, se fue modificando. Entonces, por un lado, por ejemplo, lo primero que nos pasó es que vimos enseguida que queríamos deshacernos de toda la información que habíamos incorporado al principio. No queríamos hacer algo técnico, sí queríamos que se viera el trabajo del equipo, pero que se viera desde un lado humano. Pensábamos que no había necesidad de explicar demasiado cuando vos ves aparecer unos huesos abajo de un metro de tierra, ¿no? Y después, por otro lado, sabíamos que teníamos que contar la historia también desde el otro lado, o sea, del lado de los familiares que buscan. Y después, en cuanto a la complejidad de contar el relato, lo que decidimos o el azar nos dio es que nos dimos cuenta que teníamos que armar una especie de rompecabezas con algunas piezas importantes, que después veríamos si las conseguíamos o no, y que a partir de ese rompecabezas, uniendo todas esas piezas, vos pudieras ver el marco final. Entonces, ¿cuáles eran? Bueno, las excavaciones con el equipo, que el equipo excavara. Nosotros estuvimos mucho tiempo, hicimos varias cosas y de repente un día ellos empiezan a excavar, pero claro, han excavado muchísimo acá, entonces nos quedaban cada vez menos chances. Reciben una orden para excavar en el banco, que es un ex centro clandestino de detención y que está acá en Puente 12. Y bueno, nosotros empezamos a seguir esa historia sin saber lo que pasaba. Íbamos una vez por semana, tratábamos de ir dos veces por semana durante 6 meses. Esa fue una línea que se nos dio. Después otra línea que se abrió fue el viaje al Salvador. Nosotros desde un principio queríamos contar una historia que estuviera fuera, porque por dos motivos. Uno, porque queríamos que se reconociera que el equipo trabaja en más de 30 países en todo el mundo, que son mundialmente reconocidos y llamados. Y después queríamos ver qué pasaba, qué sentía. Y ahí en El Salvador, perdón que te interrumpa, pero también fue, me imagino, una fosa común o porque... En El Salvador es una fosa común en donde hay dos cadáveres que son víctimas de una explosión del gobierno sobre la población civil. La gente se iba a escapar, se escondía en los montes, pero igual los aviones pasaban y bombardeaban. Entonces lo que pasaba ahí es que los cuerpos más o menos se sabe dónde estaban, porque alguien a la noche o en ese momento pasaba y hacía, los enterraba de manera fortuita. Entonces más o menos están marcados, pero claro, vos no podés desenterrar un cuerpo así por así. Necesitas hacer una exhumación legal. Claro. Para que ese cuerpo, además, que quizás vos sabés dónde estás, dónde está. Después entra un registro y todo. Sí, entra un registro y tiene un acta de defunción, claro. Efectivamente. Claro. Y en este caso cumple el deseo de Roxana, que es la hija de una de las mujeres que está enterrada ahí, que la lleva al cementerio de su pueblo, donde le puede llevar flores. Esa fue otra historia que se nos dio. Después buscamos la historia de David Toubes, que busca, o en realidad acaban de identificar a su padre y él se encuentra con los restos. Esa historia la encontramos, nosotros haría un año y medio que estábamos, no te digo rodando, pero sí que estábamos trabajando en el proyecto porque nunca paramos. Y un día en una filmación, cuando el equipo cumplía 30 años, por ejemplo, te explico un poco para que veas la metodología que hicimos. El equipo cumple 30 años y hace un acto en la Biblioteca Nacional. Nosotros íbamos y filmábamos, no sabíamos muy bien qué lugar iba a ocupar eso en la filmación. Sí, podía ser un corte de 30 segundos. O nada, o claro. Bueno, ese día que nosotros fuimos a grabar eso, al final se nos acerca una persona que resultó ser David, y nos empieza a preguntar que estábamos filmando y claro, estábamos ya guardando los equipos. Y empezamos a hablar y él nos dijo que era hijo, que su padre había desaparecido. Ah, mira, bueno, seguimos charlando un poco más. Y nos dice, sí, vos sabes que justo la semana pasada me llamó el equipo, por eso estoy acá, porque lo identificaron a mi padre. Y inmediatamente, o sea, de una manera fortuita, dijésemos, se nos había puesto delante nuestro una de las piezas claves para explicar lo que significa la restitución. Qué increíble, ¿no? Como justo en ese momento aparece este caso. Sí, la verdad es que fue increíble. Increíble, increíble el personaje, que es real, ¿no? Y me imagino, aparte, las horas de estar sentado, investigando, preproducción, planeando las producciones, porque estas son 2-3 líneas que nos fue contando Facundo, pero me imagino que había 10, 15 abiertas por todos lados y tal vez prestándole menos atención o con menos tiempo para poder tratar de ver cómo se desarrollaba todo. Y hay un lugar físico donde ellos trabajan, que me imagino que es tal vez donde más filmaron o no. Hay un lugar físico donde ellos trabajan, tienen unas oficinas muy, muy sencillas en 11, tienen un laboratorio y tienen una habitación que es donde, bueno, es la habitación donde se ve, donde presentan los esqueletos que son identificados, o sea, los restos que han sido identificados. Nosotros sí, filmamos más o menos, tampoco filmamos demasiado dentro de las oficinas, porque en las oficinas, más allá de la parte de laboratorio, no había tampoco demasiada actividad. Ellos están continuamente afuera, están viajando por el mundo y haciendo trabajo de campo, básicamente. Claro. Y, Sí, y acá, no. y acá en Argentina hay todavía, tomate un mate porque sí, pobre, por estás favor. Hablando todo el tiempo. Estamos hablando con Facundo Beraudi, vos que pudiste ver la peli. Me pareció increíble, la verdad es que la película muestra una realidad de la que uno no conoce demasiado, salvo que estés muy vinculado a casos en especial. Inclusive el tema de la genética, ¿no? Por ahí está más publicitado estas máquinas que tenemos acá. O las abuelas. Y me pareció, hay como una similitud en cuanto al acompañamiento que hace el equipo de antropología forense cuando vos estás buscando, en este caso, como este chico David, a su papá, o Rosa, creo que era la hermana. Sí, Rosa. Digo, el acompañamiento me dio la sensación que es como parecido al que hacen las abuelas cuando aparece un nieto que quiere saber su identidad y quiere saber quién eran sus padres o hijo de quién era. De una ternura y bueno, ya viendo el afiche que han logrado extractar de ese mural. ¿Dónde está ese mural? ¿En las oficinas de ese mural está equipo? En un centro que ahora creo que sigue abierto, que es donde se va a hacer el banco de sangre. Ajá. Acá en Buenos Aires. En Buenos Aires, en la ex ESMA. Ah, mirá. Es uno de los edificios que en ese momento, que fue también una de las cosas que fuimos rodando sin saber demasiado para qué, pero que nos servían también para entrar en contacto con gente ahí, y aparte ahí es el último día de la pintada de ese mural, salió una de las secuencias que para mí es más emocionante de la película y más contundente. Sí, que está David con el otro muchacho. Sí, y salió también de una manera un poco accidental. Así que... Por eso hay que filmar y estar y estar y estar y acompañar. Hay que filmar, ¿no? Es como todo, es como en la vida, ¿no? Claro. Depende de cómo la vivas, la vida te entrega o no. Sí. Entonces, sí. Cuando uno vive esto con tanto compromiso, como nosotros, yo, junto con Victoria Nardone, la productora, estuvimos esos 3 años y medio poniéndole el cuerpo, despacito, pero poniéndole el cuerpo. Y yo creo que cuando uno hace un recorrido tan largo y cuando mantiene todo eso continuamente en la mente y lo está trabajando de alguna manera, aunque por épocas uno lo aplace, y depende por ahí con la actitud con la que va uno, yo creo en estas cosas. Sí, las cosas suceden, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo me ha pasado mucho filmando, no esto, sino filmando otro tipo de cosas. Depende de la... Estamos filmando la realidad generalmente, la gente que hace documental, o sea que... Depende de cómo vos encares la realidad. La realidad te puede dar cosas o no. ¿Y qué tipo de...? Porque decías, usamos equipos chicos, poco invasivos. Tal vez aprovechás la luz natural. ¿Cómo es la filmación? Tratamos de aprovechar mucho la luz natural, salvo en cosas que estén como más programadas. Claro. Y si no, son equipos pequeños. Yo muchas veces hago la cámara porque me gusta mucho y me involucro mucho en la historia. Va un sonidista, hay algunos momentos que hemos ido con 2 cámaras, pero en los menos, y un equipo, o sea, los días que más éramos 6 personas, los días que menos, en la secuencia que va David a ver los restos de su padre, fui yo con Victoria y me quedé solo, les puse un inalámbrico a cada uno, una cámara pequeña, en ese caso fue una Canon 5D, que es como una cámara de fotos, uh-huh. Y me quedé yo solo, con el sonido directo a cámara, pero era una secuencia que no hacía falta más nadie, o sea... Hoy día la tecnología te da esa posibilidad, ¿no? Con una buena de estas Canon o las otras, ¿no? Que son como de foto, pero filman alucinante. Filman alucinante y te permite de alguna manera filmar como antes se filmaba el cine, con lentes y con otras aplicaciones que te permiten una calidad a un precio y con un tamaño, sobre todo, que es muy poco invasivo. 2 cosas te quiero preguntar. Una es la música, que me decís que fue compuesta especialmente. Sí. Contame eso y después te pregunto. La música la compuso Diego Bravo, es un gran amigo, hace muchísimos años que nos conocemos. Y él ha hecho y ha puesto la música de casi todas las cosas que yo he hecho, de un mediometraje... que se llama Los Alegres Comediantes, el negro Diego hizo la música, después hicimos una serie que también hizo la música, un cortometraje donde también puso la música, y es un gran músico, nos entendemos muy bien. ¿De acá de Argentina? Es cordobés, sí, él vive en Córdoba, trabaja y toca mucho en Córdoba, toca con grupos, tiene varios grupos de folclore, en fin. un gran músico. Y nos manejábamos por internet. Hace bastante que no nos vemos con Diego. Un par de años o más. Mirá. Pero compusimos la música por internet. Él me iba mandando cosas, yo le contestaba. Uh-huh. También editamos parte de la película por Skype porque la montadora estaba en Rosario, así que compartíamos pantalla y íbamos montando. Sí. Por toda la fue provincia. Muy interesante eso. Qué la verdad lindo. Es que nos dejaba aparte mucho tiempo para repensar las secuencias que montábamos. Bien, y te iba a preguntar justamente por las secuencias que son con la voz en off y de los testimonios, por ejemplo, cuando Rosa, creo que es Rosa, ¿no? Que sí. Va en el tren. Sí. Tienen una fotografía muy, muy cuidada, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo y ese montaje de las secuencias de los relatos, los testimoniales? Hay un, de David también hay uno muy lindo que se ve todo un paisaje como en el campo o sí, no sé en dónde. Sí, sí, esas eran las secuencias que estaban, dijésemos, como más planificadas, por decir de alguna manera. Eran las secuencias que de alguna manera estaban más armadas, uh-huh, donde se veía más un dispositivo. Generalmente en todas esas secuencias vino Diego Del Pino, que es el director de fotografía, que me acompañó también. Y esas secuencias, bueno, estaban como más organizadas, venían más como guionadas. Uh-huh. Y las entrevistas, la voz que hay sobre esas secuencias, que son pocas, eran de entrevistas que hacíamos con los personajes en momentos. Tenemos, creo que con Rosa hicimos 2 o 3 entrevistas largas y con David también 2 o 3 entrevistas. Lau, ¿cuándo la podemos ver? ¿Dónde? Está ahora mismo en el Cine Gaumont. Uh-huh. ¿En horarios? Y los horarios te los prometo. Pero está también en Caballito, está en Mendoza, está en Rosario, está en Morón, Quilmes, porque está en las salas de Cineplex y... Ah, sí, le dieron Hoyts. Bueno, esto de que decías... Sí, sí, sí, salimos afortunadamente y para un documental de este tipo, que es raro, salimos en... Creo que fueron 11 salas. Claro, porque mirá, si te enganchan... No solo las salas Inca. Además del Gaumont. No, no solo bueno los Paseos Incas. Ahora empezamos a recorrer el Paseos Incas. El jueves nos vamos a Bragado, que una profesora de Bragado de secundaria nos escribió hace tiempo y movió y ha conseguido que se estrene en el Espacio Inca de allá. Mirá. Y mañana, el jueves a la mañana, vamos a hacer una función de preestreno con 200 alumnos de secundaria. Uy, qué bueno. Y vamos a ir con David y con Victoria, la productora, y con David, uno de los personajes que aparece. Ah, wow. Sí. Así que tenemos muchas ganas y va a ser muy interesante eso. Qué lindo, wow. Qué lindo. Tenés que empezar eso. A reorganizar acá en el bar, Lau, todas estas cosas. Proyecciones. Venís trayendo pelis muy interesantes que terminamos siempre diciendo, me parece que... No, las ven. No, que estaría bueno que las veamos todos, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y está bien, buenísimo que está en el Arteflex y todo, pero ahí ya, no sé, te medís con otras, ¿no? Que por ahí le dan más tiempo... ¿Ustedes cómo es esa negociación? ¿Le dicen, mirá, tenés que llenar, es igual que todo? Sí, te dan, para este tipo de cosas, o sea, sí, te dan una semana y, y es muy difícil que... Que metas lo mismo que, sí. Bar, que no sé, que las autocarreras. ¿Cómo fue el fin de semana en el Gaumont? ¿Sabés? En el Gaumont, no, hoy justo a la mañana cuando salí de la oficina, Victoria estaba mirando las cifras, no, sé que en el Gaumont va más gente porque obviamente es más barato. Uh-huh. Y yo qué sé, yo el otro día me acerqué, el domingo me fui a ver porque quería ver cómo se veía. Yo no la había podido ver en el estreno que se usó en el Bafisi acá el año pasado. Uh-huh. Y entonces me apetecía verla bien proyectada en un cine de estos buenos y tal. Y había en la sala un domingo en el Village Recoleta, creo que es... No, en el Village Caballito, creo que no sé si es Village o... Bueno, una de estas cadenas. Y había 20 personas. O sea, claro, pero es una entrada de 180 mangos para ir, claro, a ver un documental, es como difícil. Sí, es súper interesante que hayas podido entrar en el circuito con un algo tan potente y tan interesante y un documental. No sé cuántos documentales hay en los circuitos, vos por ahí que curtís más... Un montón. ¿Pero en el de los shoppings también? No suele haber, no. Por eso. También aparecen en el Gaumont y en alguna otra sala del circuito de las salas Inca. Más claro. Que duran una semana o dos como mucho. Claro. Y después es muy difícil engancharlos. Nos tenemos que ir. ¿Tenés ahí la...? Sí, para reponer en el Gaumont, por lo menos esta semana, es a las 12 del mediodía y a las 8 y 5 de la noche. Bien, buen horario. 8 y 5. Bueno, muchas gracias, Lau. Bueno, no se pierdan esta peli porque la verdad es que la tiene que ver. Me parece que era una película necesaria, eso pensaba yo. De tantas que hemos visto sobre el tema, esta trata, va por un costadito que hasta ahora nadie se había interesado tanto, me parece, ¿no? La verdad que te felicito, Facundo. Bueno, muchísimas gracias. Y te agradezco gracias. Porque me parece que es una peli que hacía falta. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la difusión. Esperemos que siga yendo la gente al cine y que la vea, porque está bueno que se vea este tipo de cosas. No porque sea nuestra película, está mal decirlo, sino por lo que cuenta, por la memoria que intenta dejar, más que nada. Bien, la memoria de los huesos, entonces, en el Gaumont, esta semana a las 12 o a las 20 horas. Exactamente. Ya regresamos. Ahí está Fede, de Editorial Sicus. Ahí volvemos. ¡Sándwiches!